No te sientas zarpado. Ni te comas ninguna. Acá llegó la piel de Judas. De Judas. Y bailen, y bailen. ¡Baile Rocha! Matar, porque gracias a tu celular yo ando re loco en el baile, fumando y bailando al compás de mi mambo. Yo ando re loco en el baile, fumando y bailando al compás de mi mambo. Y ahora vos te querés matar, porque gracias a tu celular